Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Aquí iniciamos una nueva edición de su informativo cultural Bitácora, emisión número 70. En la grabación y edición contamos con el trabajo de Diego Salazar, en la cabina máster con Andrés Viracocha. En la producción y conducción estamos con Laura Ríos y Darío Males. Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted en Pichincha nos escucha a través de los 940 AM. Además, contamos con la colaboración de nuestras radios aliadas, Macarena en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.1 FM y en Saraguro con Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM, medios que diariamente retransmiten este informativo. Les reiteramos la bienvenida a Bitácora y les contamos los titulares. Tres obras se presentan en el Café Libro. Crecen los matrimonios mayas y en Panamá se delinean políticas para el cine latinoamericano. Los detalles los conoceremos en el segmento Cortos desde la Casa. Este miércoles en la librería Rayuela se presenta el libro Línea de Sombra. Su autor, el doctor Efraín Guerrero, nos acompañará en el segmento Vuelo de Papel. En especiales desde la casa, les invitamos a conocer sobre la muestra Mujeres Andinas, que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y posteriormente en otros países. Ecuador es un país lleno de logros culturales que con el paso del tiempo corren el peligro de olvidarse. En Bitácora valoramos el pasado porque con él construimos el presente. Por eso en nuestro segmento Episodios recordaremos los hechos importantes de este 12 de abril. Les recordamos a usted que nos puede escuchar también en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiosiriculapo.blogspot.com. Arrancamos Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la Casa. Martes de literatura en el Café Libro. Darío Males. Este martes 12 de abril la literatura estará presente en el Café Libro a través de tres obras de la escritora Mariana Falconi. Se trata de los libros Anaconda, Una canción para el cielo y El amor en tiempos de Facebook, que se presentan a las 19:30. El libro Anaconda presenta tres relatos ambientados en el Yasuní. El primero de ellos se refiere a la serpiente anaconda, vista por los nativos como un ser sagrado. El segundo alude a la sansa, práctica ancestral de la reducción de cabezas. Y el tercero a la ayahuasca, planta sagrada que utilizan los nativos para entrar en trance e interpretar las dolencias del cuerpo y el espíritu. En el segundo libro, Una canción para el cielo, Falconi aborda a historias musicales a través del cuento y la narración literaria. Están ambientadas en escenarios locales, en pueblos y ciudades del Ecuador, donde la realidad se funde con lo mágico. Por su parte, el libro Amor en tiempos de Facebook es una divertida obra literaria donde se recrean situaciones vividas por los jóvenes en tiempos de la modernidad y el uso de estas herramientas tecnológicas. Estas obras serán presentadas en el Café Libro, ubicado en las calles Leónidas Plaza, N23-56, entre Wilson y Veintimilla, a las 19:30. Crece la demanda por matrimonios mayas. Sea por exotismo o por verdadera convicción, en la Riviera Maya cada vez más son las parejas de extranjeros que llegan a este lugar para contraer nupcias con el ritual maya de matrimonio descritas en el libro Popol Vuh. El ritual, que cuenta con cantos, danzas y alimentos sagrados, hace la invocación de las deidades principales de la civilización maya para que a partir de ese momento protejan a la pareja. Se invocan a Unabku y Samná y muchos más. Para Matos Campos, sacerdote maya, el precio del ritual varía de acuerdo a las necesidades y posibilidades de la pareja, siendo diferente para una pareja local que para una extranjera. En su lista de matrimonios figuran parejas europeas, que son las que tienen mayor demanda, muy por debajo las locales. En el ritual, Mato señala que se hace uso de indumentaria auténtica y mensajes propios del Popol Vuh, por lo que niega que se trate de un espectáculo. Usamos chaquiras y lentejuelas, usamos cuentas de huesos, madera y piedra, y plumas y pieles de verdad. No somos un show de carnaval, confirma Mato. En Panamá se piensa el futuro del cine latinoamericano. El Festival Internacional de Cine de Panamá ha servido en estos días para pensar el futuro del cine latinoamericano. En la cita, que se desarrollará hasta este miércoles con la proyección de 70 films de cerca de 30 países, se ha llegado a la conclusión de que la industria latinoamericana debe cambiar su plan de negocios. Competir en la producción y las salas de cine contra Hollywood es el mayor desafío para el cine de la región. Las conclusiones han sido dos. Uno, buscar apoyo estatal en la producción audiovisual. Y dos, que se generen políticas estratégicas que permitan una competencia igualitaria en las salas de cine. Tenemos que crear una estructura para la producción, distribución y mercadeo del cine latinoamericano. Pero un Estado solo no puede, debe ser un asunto en común, dijo Pituca Ortega, directora del certamen panameño. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Quito a través de la fotografía callejera es lo que nos muestra el doctor Efrén Guerrero en su libro Línea de Sombra, que este miércoles se presenta al público. Para hablar de los detalles, Darío Males aborda a nuestro invitado. Adelante. Bien, estamos ya con nuestro invitado. Les prometimos entrevista al inicio del programa, la segunda entrevista junto a Efrén Guerrero. Con él vamos a platicar sobre su libro La Línea de Sombra. Se trata de un libro de fotografía callejera que se va a presentar ya este miércoles 13 de abril aquí en la ciudad de Quito, de manera precisa en la librería Rayuela. Muy buenas tardes, Efrén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme y perdón por el atraso. Yo sé que el tiempo en radio es oro. Bien, yo quisiera iniciar comentando sobre ciertas líneas que ya dan ciertas pautas del contenido de este libro fotográfico, La Línea de Sombra. Nos dice que de alguna manera trata de recalcar, demostrar los seres humanos, la población que habita en el centro histórico. En el momento, esos seres humanos como si fueran la línea en donde se acaba el discurso e inicia la realidad. ¿Cómo fue que nació este proyecto? A ver, digamos que es mi propia experiencia fotográfica, ¿no? Durante mucho tiempo yo trabajé como un aficionado práctico de la fotografía. Uh-huh. Digamos que a todos te nace una curiosidad respecto al mundo y la vida y una manera de mostrar tu visión del mundo y tus expectativas respecto a él. Y llegó hace casi 10 años la fotografía a mi vida. Cuando llegó la fotografía sirvió como una tabla de salvación, hay que reconocerlo. Sirvió como un espacio para aprender, para crecer, uh-huh. para entender a la gente y para entenderme a mí mismo. A partir de ello, fui recolectando los últimos, imagínate, los últimos 7, 8 años, fotografías del centro de Quito, básicamente en el mismo espacio, en el mismo funcionamiento. En los espacios donde yo crecí, yo nací y crecí en La Trola, el centro histórico de Quito, y siempre ha sido mi entorno natural. Para mí el centro de Quito es el espacio donde está lo más profundo del alma quiteña y lo más profundo de nuestra propia identidad como quiteños. Fuera de eso, vivimos una ciudad dormitorio donde vamos a nuestras casas a dormir, no desarrollamos las éticas de barrio, uh-huh. ni las éticas en donde tenemos nuestros pequeños polos de acción muy cercanos a nuestros hogares. Eso se ha perdido, a excepción del centro de Quito. Y en una menor medida el sur, pero en el centro de Quito todavía tienes gente que nace, crece, se reproduce y muere en esas 70 cuadras del patrimonio histórico. Entonces, este libro nació hace un año y medio, dos años, estando en España. Yo estaba acabando mi doctorado en Madrid y un dilecto amigo mío, se llama Carlos Lucero, un gran fotógrafo y retocador fotográfico, vio mi computadora y dijo: Efrén, ¿qué hacemos con estas miles de fotos? Porque ya algo teníamos que hacer. Y él me contó la historia de Vivian Meyer, una conocida fotógrafa, el momento en que murió, que coleccionó un maravilloso acervo fotográfico de la América en los años 20. Él me dijo: mira, no te conviertas en Vivian Meyer, las fotos tienen que estar en físico. Formato digital tiene sus ventajas, pero la verdadera foto son las fotos que están en formato físico, en papel. Y empezamos a trabajar este libro con la ayuda de muchas manos amigas, la verdad. Aquí yo quería decir muy claro, por ejemplo, la maquetación lo hizo Ana Cristina Vela y la portada está hecha por otro dilecto amigo, Paula Astudillo, que creyeron en este proyecto, creyeron profundamente en este proyecto. Y además con la ayuda de Paula Puyas, que sin su colaboración para poder hacer un libro independiente, no tiene la ayuda, no está en ningún editorial, no está presentado en ningún espacio, pues básicamente ha servido como un espacio también de catarsis mía, ¿no? El libro pues lo estuvimos trabajando todo el año pasado, desde todo el 2015 para llegar a este producto que el día miércoles, si todo va bien, el día miércoles hacemos su presentación y lanzamiento allá en Librería Rayuela, gracias a la ayuda de Mónica Baré y de Paz. ¿Eso está previsto, 19 horas? Sí, señor, está previsto. Entonces, todos aquellos que quieran ir y pues va a estar presentado, vamos a presentarlo con Marcela Rivadeneira, que es escritora, ella ha trabajado con The Guardian, con Soho acá en Ecuador, tiene un libro de cuentos que se llama Matrioshkas, que es bastante bueno, y ya ha tenido a bien pues trabajar un poco el tema fotográfico conmigo, especialmente el tema de cómo podemos construir el libro. Entonces, como ves, es una labor de un poco de gente que ha creído en el proyecto, que considera la necesidad de trabajar independientemente el trabajo fotográfico, que no esté amarrado a un encargo, no esté amarrado a un editorial, no esté amarrado a ningún espacio donde necesitemos pues un impulso de un tercero, sino esto es por el interés de que haya libros, interés que haya libros que retraten la vida del centro, de esta gente que funciona en un espacio social muy particular, ¿no? Donde estamos al borde de grandes cambios en la ciudad, la construcción del metro, las posibilidades de que el centro se vuelva un área de moda y la posible gentrificación del centro hace que necesitemos retratar estos momentos de cambio, ¿no? Y esto yo espero que sea el principio de un largo proyecto de vida relacionado a la evolución de las personas, de la gente que está viviendo en el centro. Tú retratas, nos presentas 45 imágenes en este libro, la línea de sombra, en donde nos dices que hay una esencia de Quito ahí en esa población, ¿no? Pero bueno, ciertamente es una población en su mayoría ya tercera edad. ¿Tú crees que también se está generando en las nuevas generaciones ese mismo tipo de población en ese circuito del centro histórico? Yo creo que el centro se está volviendo un espacio de resistencia. No sé si has leído Asterix, la idea de es la aldea, la aldea irreductible, donde está un montón de gente que conserva la esencia profunda del lugar donde crecimos, del lugar donde vivimos. Ellos, o sea, nuevas generaciones. Nuevas niños, generaciones. Jóvenes. Yo pienso que hay una, va a haber un movimiento en tanto en cuanto la planificación urbana de esta ciudad sea capaz de reconstruir un proyecto de ciudad que esté relacionado también a la población del centro. Pero ojo, a la población del centro respetuosa de la vida, de las tradiciones. Se ha visto alrededor del mundo los momentos en que barrios enteros son tomados como zonas de moda, se llenan de bares de diseño, se llenan de tiendas de artículos de moda, pero no llegan a ser parte del lugar. Se acaba el horario de trabajo y eso se cierra, el centro se despobla, se pierden las esencias, y esas cosas que nos hacen quiteños están encapsuladas en el centro. O sea, todo lo que nosotros decimos, ¿qué somos quiteños? Las tradiciones, ya, ¿dónde están las tradiciones? En el centro. ¿Qué somos los quiteños? Nuestras leyendas, ¿dónde están las leyendas? En el centro. ¿Dónde están nuestros lugares de encuentro, hasta para reclamar políticamente, están en el centro. Si perdemos esa idea de que se vuelve un lugar de diseño donde va a haber bares y va a haber historias, no va a ser el lugar donde nosotros podamos recuperar nuestra propia identidad, especialmente en un momento donde la ciudad está pasando en un, yo pienso personalmente, en una crisis de identidad, donde nuestros propios valores como quiteños están en un momento liminar, un momento de crisis, donde vamos a tener que replantearnos las maneras en que el quiteño es se concibe a sí mismo y concibe a la ciudad donde vive, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se podría hacer ese fortalecimiento de la identidad? Tú sabes, ahorita, en pleno siglo XXI, el mundo es bastante chico y la gente se entera de muchas cosas a través del Internet y llega muchas influencias a través del Internet. Por ejemplo, frente a eso, el quiteño o el ecuatoriano, ¿cómo sostiene su identidad? ¿Cómo lo miras tú? Yo creo que nos falta documentación también, sí, sobre lo que somos. Uh-huh. Creo que los fotógrafos, por ejemplo, tenemos la responsabilidad de hacer públicos nuestros respectivos archivos, de mostrar el país, la ciudad, el barrio, la casa donde vivimos. Nos faltan estos grandes retratistas que tuvimos. Ahí podemos hablar de Cifuentes, por ejemplo, grandes fotógrafos de nuestra historia. Los archivos que tenemos en el Banco Central, aquí en la misma uh-huh. Casa de la Cultura. El problema es que, bueno, sí existe la documentación o habrá... Hay los archivos. Pero supuesto, la difusión es el problema. Claro que sí. ¿Cómo le miras tú la actividad fotográfica? Yo ciertamente hace contados años me he dado cuenta que hay varias exposiciones fotográficas, hay escuelas de fotografía, pero visto desde mi manera bastante aficionada, me parece que la fotografía va creciendo. Pero ¿cuál es tu punto de vista en torno a este escenario? Yo creo que hay que tener en cuenta que todos hacemos imágenes, todos cargamos una cámara de alto perfil ahora en el bolsillo, uh-huh. Todos tenemos un teléfono celular y podemos ser capaces de tomar fotografía. La cosa es que tenemos que pensar cómo la fotografía puede volverse un relato. ¿De acuerdo? Gente que hace buena fotografía en el país, y hay muchísimos, o sea, te nombro dos, Carla Gachedo, Iván Kaczynski, gente que ha ganado WordPress Photo. Son gente que básicamente son grandes contadores de historia. Yo en este humilde libro he tratado de contar una historia, de contar un relato sobre cómo es mi visión de los quiteños que viven en Quito en este momento. Uh-huh. Eso no lo tenemos en este momento. Tenemos cosas buenas también, el gran relato sobre el país, sobre el turismo, sobre la gestión de las grandes maravillas que tenemos en el Ecuador y sus alcances, ¿no? En función de la propia existencia del Ecuador. Pero eso no tenemos el otro lado, no tenemos la vivencia diaria, ¿no? La persona común. Uh-huh. Esa persona que es la que sostiene el país, la que carga como Atlas sobre sus hombros el país, la que trabaja todos los días, que se faja la calle, que compra, vende, intercambia, que trata de construir su vida entre cuatro calles. Esas pequeñas historias las estamos sacando, ¿no? Y vemos como al Ecuador desde un telescopio, vemos el Panecillo, los grandes paisajes, los atardeceres maravillosos, y nos estamos perdiendo los niños, los viejos, las mujeres, las madres, los trabajadores. Esa parte es la que yo quería rescatar con uh-huh. el trabajo del libro, y hasta ahora creo que es un proyecto de vida. O sea, yo te estoy diciendo, esto es un primer paso. O sea, en el tema ya de sacar las fotos, ¿cómo se dio el proceso? Porque me imagino debía haber existido una relación de intimidad con cada uno de los personajes, especialmente donde ya hay una proximidad bastante cercana con cada una de estas personas. A ver, esto es interesante porque la técnica de la fotografía callejera uh-huh. es una técnica, en primer lugar, tratar de volverte invisible, ¿de acuerdo? Uh-huh. Volverte parte de la cotidianidad, porque imagínate, quiero que veas a cualquier persona, un turista, que llegue al centro, ¿ya? Está con un cañón, o sea, las cámaras modernas con un mega zoom son un cañón, y un cañón es un problema, es invasivo, y te alejas y aplanas a la persona. Si ves las fotos que están ahí, son fotos muy cercanitas, uh-huh. muy, muy de cerca, fotos que están hechas todas con lentes fijos, con 50 milímetros, con un 28 milímetros, con dos cámaras, básicamente una muy pequeñita y una un poco más profesional, ni siquiera una cámara pro. Bueno, sí, la 5D sí es una cámara medianamente profesional. Uh-huh. Que busquen en lo posible tratar de estar cerca. ¿Y por qué blanco y negro? El blanco y negro siempre ha sido el espacio ideal para tratar de romper las dinámicas de color, porque el color te da interpretaciones. El blanco y negro te obliga a ver la imagen. Y tratar de mantener esas viejas reglas del estilo, ¿no? Uh-huh. Este es un libro muy apegado a las viejas del viejo estilo fotográfico. Muy blanco y negro, muy controlado la composición, dónde está el centro de la imagen, dónde está el punto de atención. Evitar las florituras, evitar los detalles, evitar la edición que fuerce, ¿no? Lo que se busca es básicamente que todo se vea con muchísima, con tratar de que el detalle se mantenga y cuando es necesario meter todo en negro, empastar el negro, que la foto tenga muy pequeñitos detalles de luz, controlar la luz. Uh-huh. Ustedes tal vez se imaginan algo en casa, pero la cuestión es de que no solo pasen imaginándose, sino que asistan este miércoles 13, donde se va a realizar la presentación del libro La Línea de Sombra, libro de fotografía callejera. Va a ser en la librería Rayuela a las 19 horas. Del doctor Efraín Guerrero. Por el tiempo vamos cerrando, no sé si nos queda algo en el aire. Solo dos cositas, una cosita rápida, para quienes no lo sepan, ¿dónde está Rayuela? Sí, es un poco escondida. Está un poco escondida y eso es bueno que sepan. Ustedes van por la 6 de diciembre, encuentran el Megamaxi de la 6 de diciembre, que es la mejor dirección para poder dar. No sé si pueda poner nombres de estos establecimientos comerciales, pero es la referencia que hay. La punta norte es la calle Germán Alemán. Ustedes tienen que subir 3 cuadras y en la primera librería con un gran cartel verde dice Rayuela. Básicamente vamos a presentar el libro junto a Marcela Rivadeneira, un acto muy simple, los que puedan adquirir el libro vean De Mil Amores y le agradezco mucho, básicamente es una recuperación de la inversión. Y una cosa, si quieren un poco más de fotografía o ver qué estoy haciendo, búsquenme, pueden encontrar en como Efraín Guerrero, Artesanía de la Imagen en Facebook, pueden buscar efraínguerrero.net. Uh-huh. Ahí está la página de foto, o en Twitter, en @auraneurótica, que esa es mi dirección de Twitter. Vamos a llevarnos la documentación de Quito, desde la visión del fotógrafo y doctor Efraín Guerrero. Enseguida les contamos sobre la propuesta Mujeres Andinas, que está ya aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, en especiales desde la casa, les contaremos a qué países viajará esta muestra. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos con ustedes la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuador, la cuarta parada de la muestra Mujeres Andinas. Desde el pasado 7 de abril, la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge una nutrida muestra de arte plástica en la colección denominada Mujeres Andinas. Esta es una exposición colectiva itinerante en la que participan 14 artistas con pinturas y esculturas. Este trabajo es posible gracias a Artemis Galleries, una galería de arte afincada en Suiza que desde hace varias décadas se ha dedicado a la difusión de artistas de Latinoamérica. Paulina Altuna, curadora de la muestra, nos detalla el origen y trayectoria de la colección Mujeres Andinas. Exposición es colectiva, internacional e itinerante. Empezó en Suiza con las Naciones Unidas en el Palacio de Naciones Unidas de Ginebra. Después pasó al Palacio del Instituto Cervantes en Bruselas y luego fue a la Universidad de la Mujer a Lima. Esta es la cuarta vez que nos presentamos. Uh-huh. Y la mitad de la exposición vino de Suiza y la otra mitad de Lima. Ya, yo tengo una galería de arte en Suiza, en Ginebra. Con el paso de los años fui reuniendo un montón de artistas latinoamericanos que llegaban a Suiza o que yo les invitaba y a muchos artistas ecuatorianos les hemos auspiciado porque la galería era principalmente ecuatoriana, pero debido al vacío que había en la región de galerías latinoamericanas, pues la mía se fue especializando en América Latina, no solo en el Ecuador. Así que fue creciendo de a poquito como ecuatoriano hasta hacerse latinoamericano. Para Rita Merino, la geografía es un factor importante en la generación de patrones culturales. Señala que el universo cultural y por tanto humano que vive en los Andes tiene el asiento inmenso y evidente en la feminidad telúrica. Si nos referimos a la feminidad es porque es la matriz que alimenta y gesta la creación, es donde la fertilidad se hace propicia y obra. Bajo este concepto es que se ha elaborado esta colección Mujeres Andinas. Ya, la muestra se articula en un tema que se llama Mujeres Andinas. Lo pusimos así, o sea, se encontró ese tema porque nos dimos cuenta que la cultura en América Latina no se desarrolla por países, sino por regiones. Y como es tan extenso y es gigante y la cultura es pues variadísima, tuvimos que más o menos recortarla o centrarnos en una parte para poder trabajar bien. La muestra Mujeres Andinas se mantendrá hasta el 22 de abril en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Posteriormente, las obras estarán presentes en Asturias, España, Casa de las Américas en La Habana, Cuba, en el Museo Siqueiros de Cuernavaca, México, y luego pasará a Canadá y Brasil. Usted puede observar las obras de los 14 artistas en la colección Mujeres Andinas en la Sala Víctor Mideros en horarios de oficina de martes a sábado. Para mayor información sobre esta propuesta y sus organizadores, puede visitar el Facebook Artemis Gallery Suites o al personal Paulina Altuna. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. La memoria cultural del país tiene su espacio en el informativo Bitácora. Les presentamos los hechos y sus personajes que han tenido lugar este 12 de abril. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 12 de abril. En 1923 nace en Balao Grande, hoy Cantón del Guayas, el poeta oficial de la Comisión de Tránsito del Guayas, Víctor Hugo Toral. Autor de la letra del pasillo Morena Mía, música de Carlos Rubira Infante. En 1967 fallece en Azogues Cañar el doctor poeta Carlos Aguilar Vázquez. Francisco Paredes Herrera musicalizó Manojuelo de Rosas y Todo por Ella. En 1932 nace en Riobamba, Chimborazo, Gustavo Ordoíza León, fundador propietario de Radio Tarqui de Quito. El conteo de los últimos segundos del año en Quito tiene su tradición. Se denomina el apagón, que desde los años 50 lo vino realizando hasta que desaparece Radio Tarqui. En 1937 nace en Cotacachi, Imbabura, el músico, etnomusicólogo, creador Carlos Cova, creador de la misa en honor a la Virgen Quiteña. En 1943 nace en Vinces, Los Ríos, el cantante, compositor, político Roberto Calero Piedrahita, el Bacán. Llegó a ser concejal y vicealcalde de su ciudad. Creó las canciones como La Pena de mi Viejo, Por Dios te quiero tanto y otras. Y es que me da pena empezar a ser... En 1965 nace en Quito Paulina Tamayo. Arranca su carrera con 5 años de edad. Mi vida, tú eres parecida, toma la... A los 6 años graba el pasillo Entrega Final de El Gato Humberto Saltos.